la llenas de balas, aprietas el gatillo, te robo desintegrado. Coges una soga, haces un buen nudo, la cuelgas de un árbol, la clavas ahorcado. Subes enterrado, saltas al vacío, en la puta acera acabas reventado. Un acantilado, siempre lo has pensado, en pocos segundos tu vida ha terminado. Revientas un cuartel, tú sigues viviendo y a ellos vas jodiendo. Tú no lo has buscado, acaban destrozados, pero tu interior, ¡qué a gusto te has quedado! ¡Vámonos! ¡Opa! Coges una pipa, la llenas de balas, aprietas el gatillo, te arrojo desintegrado. Coges una soga, haces un buen nudo, la cuelgas de un árbol, acabas ahorcado.